Quisiera estar a tu lado y amarte toda la vida, Teresita de mis sueños, feliz contigo sería. La noche se me hace larga, pensando cuánto daría por tenerte entre mis brazos y acariciarte mi vida. No tener tu cariño, cantando me pasaría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. ¡Seguro, mamita! Estar a tu lado y amarte toda la vida, Teresita de mis sueños, feliz contigo sería. La noche se me hace larga, pensando cuánto daría por tenerte entre mis brazos y acariciarte mi vida. Cuando te dé tu cariño, cantando me pasaría. Que estoy feliz a tu lado y que llene la alegría. Que estoy feliz a tu lado y que llene la alegría. ¿Qué pasa con la palma? Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado y que reine la alegría. Que soy feliz a tu lado.